No, ya el grupo tiene 4 años, cumplimos ahora 4 años. El 26 de El septiembre. 26 de septiembre. Así que bueno, los unió la amistad, la música, el folclore. De hecho, con Gustavo empezamos primero bailando folclore. Y de ahí en Peña, ahorita lo conocimos a Nando, que es el que hace las canciones, tenía otro grupo. Y atendí a Bueno, la valla. y atendía. Acá me la he hecho músico también de varias bandas, y bueno, y la verdad es que la vida y de buena forma nos encontró para hacer este proyecto de Trenzando, ¿no? No es fácil tener un grupo, no es fácil llevarse bien, y a veces todo tener un proyecto así en común, y bueno, la verdad es que de tantas idas y vueltas nos encontramos los cuatro en un momento justo. Tuve una suerte de grabar el año pasado, también se nos dio grabar, eso también está buenísimo, te ayuda un montón a afianzar el proyecto, ¿no? Sí, no, pues es un momento importante, Es no más muy allá del hecho de, claro, sino como... porque. Y bueno, y era también tener un registro de todas las canciones y el laburo que veníamos haciendo estos años con. Bueno, y que queda sentado todas las letras acá del autor Nando Gauna, que creo que era la nueva corriente que se viene entre las sillas, ¿no? De proponer letras que hable del paisaje, de las costumbres. Y bueno, tenemos nosotros muchos poetas en este valle, así que está bueno también defender lo nuestro, ¿no? Así que bueno, esa es la mirada que tenemos como objetivo de mostrar. A veces el camino más difícil, ¿no? Mostrar lo nuestro, pero gracias a José Luis Aguirre, José Luis Sellano, es como que también se nos abre un poco más el panorama, las puertas para llegar a otros lugares con la música de acá del Valle. Ramoncito Cortés, ni hablar. Diego Diego Cortés Cortés, que anda también por nos todo el ayudó mucho en el mundo. disco el año pasado Dando también. vuelta por todos lados, no Sí, dice. crack. Bueno, también eso, decimos, viste, cuando las cosas se dan, uno se las imagina y va laburando. Justo coincidimos que Diaguito volvía de una gira de Europa y justo llegó a traer la silla y coincidió para poder grabar el disco. Así que si escuchan el disco, algunos temas, bueno, hay unos temas tremendos que hace intervenciones Diaguito. Todos los vientos que hay en el disco Son Diego. son Sí. grabados por Diego. Así que bueno, la banda tiene eso. 4 añitos tenemos ya. Cuatro añitos. Y a partir del disco, como que también los impulsó a poder salir un poco más a tocar, Y ¿no? a la hora de Sonar. trabajar y presentarnos, ya vamos con un proyecto ya armado, vamos presentando el Grito Serrano y es como una estabilidad que te da tener el disco, ya que las canciones propias, y eso ir presentando en los lugares donde nos va tocando estar. ¿Dónde lo grabaron el disco? Lo grabamos en la Jabonería de Biaites, un estudio en Miraclavero de Mariano Florio, también una persona que nos ayudó muchísimo con el disco, que también participa tocando en el disco, y es donde ensayamos, donde venimos laburando hace 2 o 3 años ahí. Así que ahí fue donde se gestó el Ahí Grito va, Serrano. ahí va. La técnica y el ingeniero Seba Tizón. Sebastián Tizón fue, sí, el Sí, ingeniero ingeniero. de grabación y gran músico también con sus aportes. Intervenió mucho en el disco y la verdad que nos ayudó muchísimo. No fue Siempre una buena mirada solamente... de fuera del grupo está Sí, buenísimo, ¿viste? tal cual. Está bueno, ¿no? Cuando alguien Sí. desde afuera, pero que vos lo ves por otro lado que está adentro porque se mete con No, todo, se mete el eso, corazón adentro. exactamente, eso, Y tiene así actúa. concepto, entonces, viste, en la palabra, la verdad es que sí, nos ayuda un montón. Y no, y también veníamos trabajando, y esto del disco ya lo veníamos pensando, viste, elegir los temas para el disco, y la gente también así nos decía, un día nos tocó en la peña, porque ya veníamos tocando hace un tiempo, y así, ¿cuándo van a grabar? ¿Y cuándo hay un registro? Bueno, así que ya lo tenemos, así que para todo el que lo quiera. Hay puntos de ventas y si no les dejamos un teléfono y después lo traemos. Yo ando siempre acá por la zona. Anda dando vueltas por acá. Sí. Y trajimos un disquito así para sortear, para el que esté escuchándonos, le Para la regalamos un disco. audiencia. Como yo lo que les propongo es, ya que hoy estamos cerrando el programa, es ponerle el lunes, martes. Ahora vamos a estar Dale. compartiendo un temita, ¿no? El primer Buenísimo. tema. El lunes, martes pasamos algunos temas más para que la gente que esté escuchando ahí lo pueda degustar, sí, Familiarizar. degustar un poquito Claro. más y ahí hacemos el sorteo entre los interesados y algo así. ¿Les parece bien eso? Buenísimo, perfecto, Ahí le sí, perfecto. mandamos, ya de paso le mandamos saludos a Osvaldo Blanco, que recién se acercó a saludarnos. Siempre cuando Qué tocamos acá grande. en la zona va, no se la aguanta, así que le Vamos, mandamos un Osvaldo. saludo grande a él y a la señora. Gracias. Bueno, ¿y les parece compartimos para ir metiéndonos ahí este primer tema, decías Nando vos? El primer tema del disco es Otoño en Tras la Sierra, una canción que tiene un... que es de un género no del folclore tradicional, quiero decir de que no es un ritmo de samba ni de chacarera, es más canción, en el que contamos un poco lo que sucede en otoño en Tras la Sierra. Ahí va. Bueno, vamos, Caro. Que lo disfruten. El árbol le da sus hojas para que él pinte lo verde. Yo tras la sierra en otoño descanso y miro a lo lejos. Vienen un caballo blanco que marzo atrás ha dejado, y en la brisa de abril un día gris. El viento desparramando las hojas que el árbol le ha dado. La tierra lo está esperando para que abone con su manto. Tras la sierra el otoño es un retazo pintado de colores carne y un día gris. Parece que está dormido el cielo, las sierras y el río. Pero ese llano tranquilo, el cielo, la sierra y el río, entra a la sierra el otoño, llena de suspiros. Escuelas abren sus puertas, palomas blancas en fila. Silenciosas siestas dormidas, las calles van tan vacías. Como un cuento el otoño de mariposas amarillas, y en la noche el amor no tiene prisa. Noches van refrescando. La soledad pensando. pensativa. Camina y me sigue los pasos. Desde el vientre púrpura de las sierras pasa la vida cantando y el invierno se ve, se está acercando. Parece que está dormido el cielo, las sierras y el río, pero ese llano tranquilo, el cielo, las sierras y el río, entra la sierra el otoño, llena de suspiros. En vivo. Radio Hoy. Radio El Grito presenta. La crecida. Bueno, compartíamos entonces el tema Otoño. Otoño ahí, tras la sierra. De este disco del grupo Trenzando, que está de visita bien la crecida, el disco Grito Serrano. Así es, así es. Exactamente. Bueno, muy lindo tema, la verdad. Lindo el disco, la verdad, sinceramente. Bueno, gracias, muy, me alegro. Muy lindo disco. ¿Saben que hay algunos mensajitos? Por ejemplo, Pipo dice: Melacho y Cachete, dos delincuentes del asado. Un abrazo grande, hijo, gran músico, percusionista, baterista y compañero de la escuela de música. Después Sebastián dice: nunca voy a olvidar un domingo a la tarde, en el mes de mayo, ahí en Villa de las Rosas, una peña pre-Tantanacui, que hace tiempo han estado también tocando ahí, ¿no? Los chicos tocaron y armaron un tremendo fiestón con mucho patio y polvo, dice Seba. Muchas gracias. Gracias, saludos Seba. Desde la guadita. Bueno, Adrián también escribe: grande, Nando y Trenzando, cada vez suenan mejor. Abrazos para toda la banda. Gracias, Adri, gracias. Así como Adri, a toda la flía. Un abrazo ahí al Adri. Y bueno, sí, me acuerdo, yo también estuve en esa peña pre-Tantanaco y ahí en Villa de las Rosas, ahí en el... Claro. El Guasmal al fondo. Sí. Bueno, este año finalmente parece que estamos. Van a estar ahí tocando en el Tantanaco y también. Nos vamos para el Tantanaco, vamos. Sí. Vamos. Conseguimos un Sarmiento y nos vamos para allá. Bueno, perfecto. Está complicada la... ¿Cómo no, es la...? No, después hacemos ahí el transbordo en la rotonda y vamos por el camino de la costa, en la linda. Vamos, por eso, digo, está complicado ese traslado, aunque parece, ojo, atención, guarda, que dicen que va a haber una linda Villa Dolores La Paz, directo. Ah, no, ¡ojo! Guarda. Los primeros ahí pasajes que... son nueve. Yo tengo el bolso. Así que bueno, no ahí. Tengo. Ahí iría. Y están. Sé que van a tocar esta noche también. Esta noche estamos en Mina, en Punto G. Unos chicos amigos, Iván y Lulú. Vamos a estar haciendo un espectáculo especial a lo que nosotros siempre hacemos, ya que le vamos a dar un toque acústico. Vamos a tocar desenchufados, vamos a tocar así. Así que bueno, invitamos a todo el que quiera. Punto G está en Olmos y Colón. Y Colón. El bodegón. Olmos y Colón. ¿Qué es? ¿Un bar? Un bodegón. Un bodegón. Punto gastronómico. Bueno, suena lindo. Muy lindo. No, pasó un buen momento, muy buena comida, gourmet tiene. Y siempre usando producto acá de la zona. Sí. Así que un gran chef, cocinero Iván. Y justo hoy cumplen aniversario, un año ahí. Así alta fiesta. Festejamos ahí. Para el que no se ubica, es yendo por calle Olmos a una cuadra del casino. Ahí va. Cruza el puente Olmo. Sí. Y haces una cuadra más. Una cuadra más del casino. Sí. De sur-norte. De sur-norte, claro. Ahí va su lugar. Así que, bueno, vamos a compartir esta noche con Iván. Saludos para Iván y Lulú. Ahí va. Bueno, buenísimo. ¿Y alguna fecha más? No, todavía no. No hay nada confirmado. No hay nada confirmado. Todavía el Tantanaco. No. Sí. Tantanaco. Y el Tantanaco. El Tantanaco. Claro. Dice, raíces y cultura. Grandes todos hermanos. Nando. Dice, León. Ah, León, claro, León. Con León tocamos juntos en nuestros comienzos, éramos chicos, íbamos a la escuela. Claro, León. Saludos, así León. Que se, el saludo grande a León. Es de acá del local, León. Sí. Sí, siempre está por aquí dando vueltas y colaborando. Es una persona mágica, ¿no? Ah, León. Sí, sí. Maestro León. Abrazo, sí, León. Yo creo que sería muy, muy lindo. Y la gente de ahí del otro lado también está esperando. Che, los chicos van a tocar algo, ¿no? Nos van a chamullar. Muy lindo el disco. Muy bueno, lindo. Igual atenta. Recordamos que entonces queda el disco acá la semana que viene. Lo vamos a estar sorteando. Vamos a estar obviamente pasando algunas canciones. Y le contaba a Alfer hace un rato que ya... se está digitalizando para incluirlo en la carpeta de Traslaciar la cara de Benito. Somos agradecidos de la difusión, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y tanto para nosotros como para todos, sabemos que es una radio comunitaria donde todos tienen un poder de compartir y de incentivar a todos los que hacemos música, en este caso, para que nos puedan conocer. De una. Lugar de puertas abiertas para músicos, músicas del Valle, para que puedan venir cuando quieran. Muchas gracias, se agradece. De una. Bueno, ¿hacemos el grito? Dale. Tengo que dar nombre al disco. Bueno, lindo, el grito, bien. Serrano, gritan mis manos, ya saben quién soy. Soy un parpadeo de luna, un sol que apura mi condición. Un amasijo de barro en la ausencia del amor. Tierra y misterio que agita el vivir, y un remolino de ensueños trae el pañuelo del otro sentir. Al tiempo en el aire va el grito, bien preciso viviendo estoy. Destino incierto, pero al fin llegará el momento de partir a otro lugar. Dejo mi canción, que fue serrano mi vivir por aquí. Un grito que rompe el silencio, y en el grito mi cantar. Si un grito nace solo es porque quiere hacerse escuchar. Ay del grito del que se calla o de aquel que no sabe hablar. Yo llevo el grito serrano, como el cóndor puedo volar. Mantengo el tiempo dormido cuando quiero descansar. Y soy presagio de viento cuando la lluvia está por llegar. La sierra me dio este grito y el río me hizo cantar. El río me dijo un día que mi verdad venga a contar. Mi verdad dice que el grito es más fuerte en la unidad. Llevamos el grito serrano y serrano es nuestro cantar. Grito serrano que abre un espacio e intenta subir. Al alejarse lo extraño, por eso enyuntado me aferro a sentir. El grito chuncano del tiempo, un buen pretexto para vivir.